Hey muchachos, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias les damos por esta gran oportunidad que ustedes nos dan de llegar hasta el lugar donde ahí tú te encuentras, qué sé yo, tal vez sea en tu casa, tal vez en tu trabajo, en tu escuela, si vas de viaje, si vas manejando hacia tu trabajo, de regreso a tu casa. Muchas gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y entrar a este espacio que es tu espacio. Acuérdate que lo que estamos haciendo es para el Señor y esperamos que sea de bendición en tu vida. Fíjate que nuestra misión haciendo esto es inyectar palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Y esta página tiene enseñanzas, tiene videos, entrevistas, audios, nuestro calendario de evento y muchas más cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante. Ahora lo que necesitamos es su apoyo. Esto no va a ser de efecto si ustedes no nos apoyan. Y lo que necesitamos es que ustedes también puedan ser de bendición a otros jóvenes que no conocen de Dios, o algunos jóvenes que estén buscando de Dios, y este espacio puede ser de bendición a ellos, como esperamos que sea bendición a ustedes. Es una tremenda bendición saber que hay jóvenes como ustedes que buscan de Dios, y es por eso es que hemos trabajado en este proyecto juntamente con el pastor Ovidio Enríquez en la iglesia Puerta del Cielo aquí en Costa Mesa, para poder alcanzarlos con la palabra de Dios y también poder abrir temas y debates acerca de lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Dice la palabra de Dios en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice en la Biblia. Así es que, si eso es tu deseo, esperamos que este espacio sea de bendición. Gracias nuevamente, mantente en sintonía, que Dios te bendiga y sigue adelante.